Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Legio Novena. En primer lugar, nos gustaría agradecer la gran acogida que ha tenido en iVoox nuestro primer podcast. Y bueno, esperemos que esto siga en línea ascendente y por supuesto que consigamos que os divirtáis escuchándonos principalmente. He venido como cada domingo con mis grandes amigos, Dani Caparró y Antonio Murillo. Muy buenas tardes. Muy buenas. Buenas. Hoy traemos, la verdad, un programa bastante curioso, un programa divertido y un programa que, la verdad, que a mí personalmente, y yo creo que tanto a Dani como a Antonio le ocurre lo mismo, nos encanta. Yo personalmente pienso que es uno de los momentos, uno de los hechos históricos más rocambolescos y más curiosos de la historia de España. Y yo creo que puede gustar y que podemos pasar un buen rato. Se trata del Cantón de Cartagena. Un episodio de nuestra historia, la verdad que, como ya he comentado, es un poco rocambolesco, ¿no, Dani? Claro, aquí lo que vamos a ver es que en un contexto de la Primera República, donde empiezan a surgir estos movimientos cantonales, pues nosotros vamos a centrar en el de Cartagena. Y ocurren cosas pintorescas y que creemos que puede ser un formato de programa que os puede llamar más la atención, en plan más interesante o curioso, divertido incluso, entonces. Sí. En primer lugar, antes de entrar en el cantón en sí, un poco comentar esa locura, o por lo menos que ahora mismo pueden parecer unas locuras que hicieron, vamos a entrar un poco en situación, vamos a hablar del contexto histórico, vamos a situarnos en la segunda mitad del siglo XIX. Como ya sabéis, a mediados de ese siglo en España reinaba la reina Isabel II. Digamos que en esa época se creó el Estado Liberal del que ya hablamos en el programa anterior. Y en septiembre de 1868 se va a producir una revolución denominada la Revolución Gloriosa, liderada por militares como Francisco Serrano, Juan Prim o Juan Bautista Topete, que va a derrocar a Isabel II, que se va a exiliar a Francia, y va a iniciar una de las etapas más locas de España, como es el sexenio revolucionario o sexenio democrático, en el que se van a suceder una serie de etapas políticas, a cada cual más loca. La primera de ellas, un gobierno provisional, que está liderado por Francisco Serrano, y ese gobierno provisional lo que va a buscar es un nuevo rey para España, principalmente. Un nuevo rey, y esto es muy, muy importante que se subraye, que acepte una monarquía constitucional. Todavía estamos en una época en la que eso para los reyes cuesta aceptar una monarquía constitucional, una monarquía democrática. Estamos hablando que en 1869 se instaura la primera constitución democrática de la historia de España. Ese rey que elige el Parlamento es Amadeo de Saboya. Un rey que, bueno, si hubiese llegado a la época actual tendría una rima difícil. Y bueno, en esa parte menos mal que no siguió la dinastía, pero bueno. Amadeo de Saboya tuvo un reinado de apenas 2 años, un reinado muy convulso, desde enero de 1871 a febrero de 1873, en el que prácticamente el espectro político del país estuvo en frente suya, ¿no? Estuvo opositando contra el rey, al que consideraban extranjero, al que no consideraban legítimo, porque todavía estamos en una época en la que la monarquía tiene ese carácter ya no divino, lógicamente, porque no estamos a finales del siglo XIX, pero esto de que un rey fuera elegido por el Parlamento no gustaba, sobre todo a los sectores más conservadores, y luego los sectores más revolucionarios, digamos, esos progresistas más radicales y los republicanos, pues lógicamente no querían un rey. Amadeo de Saboya pues termina harto de nosotros y dimite en febrero de 1873. En ese mismo mes, justamente en el día 11, el Congreso vota la instauración de la Primera República. Una Primera República que va a ser una locura, que va a durar apenas un año, dos si contamos la dictadura de Francisco Serrano. Y en ese periodo predictatorial, en esa república parlamentaria, pues se van a suceder hasta cuatro presidentes. En ese año se van a suceder hasta cuatro presidentes. El primero de ellos es Estanislao Figueras, que va a empezar su gobierno el 12 de febrero y lo va a terminar el 11 de junio. Y este hombre va a terminar el 11 de junio su mandato con una frase que ha pasado a los anales de la historia, y es que en un consejo de ministros le dice a sus compañeros de gobierno: estoy hasta los cojones de todos nosotros y me voy. Y ni corto ni perezoso cogió el tren y se fue a Francia, no volvió a aparecer. Entonces, ante esta situación, evidentemente hubo que poner un sustituto y le sucedió Francesc Pi i Margall. Este hombre era considerado uno de los federalistas más calmados, no digamos, en el Parlamento ahora mismo, en esta época, va a haber un gran grupo de diputados federalistas, es decir, que quieren un Estado federal, como el que tiene Alemania, como el que tiene Estados Unidos en la actualidad, un Estado en el que digamos, las regiones, las comunidades autónomas que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en España, se convirtieran en Estado. Dentro de ese grupo federalista iba a haber otro llamado los federalistas intransigentes, que no querían esperarse a esa reforma constitucional que creara un Estado federal en España, sino que querían hacer esa revolución desde abajo y ellos crear ese Estado federal a través de la formación de cantones. Estos federalistas intransigentes el 12 de junio van a crear una junta de salud, un comité de salud pública liderado por Roque Barcia, y pues van a estar en contra de la política de Pi i Margall de ir poco a poco y establecer de manera, digamos, desde arriba Estado federal, digamos, más calmado, ¿no? Más constitucional. La situación, pues la verdad que tiene unos coge unos tintes muy, muy graves, ¿no? Y el 12 de julio se inicia un amotinamiento del ejército del relevo de África en Cartagena. Y a partir de aquí, pues, Antonio nos va a comentar qué ocurre. Pues llegamos al inicio de la cuestión que nos toca en este programa. Y es que el 12 de julio de 1873, y empiezan fuerte, porque después del cañonazo en el Castillo de Galeras, que era como el inicio, la señal del inicio de la insurrección en Cartagena, se procede al izado de una bandera roja como símbolo de la revolución cantonal. ¿Qué pasa? Que en toda Murcia o en toda Cartagena no hay una bandera roja y tienen que izar una bandera turca con la media luna. Esto es muy gracioso porque cuando se iza esa bandera, imaginarse a la tropa que hubiera por allí, a cualquier ciudadano que vea una bandera turca izada en su ciudad, pues cuanto menos el miedo que pudieran sentir en ese momento fue poco. Habrían ¡ha venido el Imperio Otomano! Un poco complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tenían ni una lata de Titan Luz por ahí de color rojo, ni cualquier otra cosa, un soldado o un civil se cortó las venas y tiñó con su sangre la media luna para hacerla totalmente roja. O sea, yo aquí, Antonio, tengo una duda, y es que el hombre tuvo que morir, ¿no? Porque para teñir con su sangre hasta toda la bandera, porque estamos hablando de una bandera, que hombre, que la media luna turca no es precisamente chica, ¿sabes? No es una quinita de la bandera, pero tuvo no que desangrarse ese hombre. Bueno, fue una buena causa, una buena lo causa. Lo exprimieron bien. Claro. Pero fue el primer mártir de la revolución cantonal. Es como que ya va apuntando manera la cosa, ¿no? Dice, hostia, esta gente. Claro, o sea, el primer día en el que este relevo del ejército de África se amotina en el Castillo de Galera, el primer día en la frente, ¿no? O sea, izan una bandera turca. Claro, y a partir de ahí es una sucesión de acontecimientos que a nosotros, o sea, nosotros tenemos este tema como top. Bueno, lo comentamos durante la carrera y después de la carrera, que siempre nos ha parecido súper curioso y hemos hecho muchas gracias sobre estas cosas. Evidentemente, en un contexto bélico y un contexto preocupante en el momento, ¿no? Pero es que este tipo de cosas son increíbles. Bueno, y las que tiene que contar todavía Antonio, ¿no? Bueno, todavía nos quedan episodios. A ver, El éxito, por ejemplo, ya entrando un poco más en materia, el éxito de la revolución en Cartagena en sí, porque es el cantón que más dura, hay cantones que duran un día o menos de un día, es porque Cartagena es una ciudad estratégica y además de tiempos antiguos, por eso la escogieron los cartagineses como ciudad para establecer su capital aquí en la península ibérica cuando colonizaron. Es una ciudad estratégica tanto por sus defensas artificiales, sus murallas y demás, como por sus defensas naturales. Y aparte también se daba la casualidad de que justo en ese momento se encontraba la mayor parte de la escuadra de la Armada Española en el puerto de Cartagena. Entonces, los cartageneros cuentan con alrededor de 7.000 a 9.000 soldados cuando inician la revuelta cantona. Una cosa también de las más curiosas es que al poco de proclamarse, ya el 21 de julio, Salmerón, el nuevo presidente de la República, decreta un decreto que sale publicado en la Gaceta que proclama como piratas a todos los barcos y buques que lleven la bandera cantonal. Y esto nos lleva a uno de los episodios también más curiosos del cantón, y es que en una travesía, uno de los barcos cantonales es apresado por un barco de origen alemán. Y en Cartagena se llegan a plantear la posibilidad de declararle la guerra a Alemania. Tú Lo cual imagínate, es. un Tú cantón. imagínate en el despacho de Bismarck que le llega una carta del Antonete Gálvez, uno de los jefes o de Juan Contreras, el jefe militar, no digamos, de Cartagena, que le declara la guerra a Cartagena a Alemania. Tú imagínatelo en Alemania en ese momento, que estamos hablando de uno de los imperios más importantes del mundo. Claro, y que Increíble. nosotros en nuestro libro de historia del instituto y tal, tuviésemos que dar a la guerra murciano-alemana o algo por el estilo. O sea, sería flipante. La guerra cartago-prusiana acabó. Sería, vamos, menos mal que no pasó porque hubiera sido una hecatombe total para Cartagena Claro, y o para el resto sea, de España, pero quién sabe, quién sabe. pero bueno, quién sabe, porque el general Contreras se las trae y todavía no tiene buenos episodios. Segunda personajada, casi declararle la guerra a Alemania. Es perfecto, vamos. Otra de las cosas muy curiosas es que al inicio de la Revolución Cantonal el gobierno de Madrid se ve desbordado por la situación, ya que se encuentran en varias guerras civiles. Una de ellas es la cantonal, otra la carlista y otra la cubana. Entonces, el gobierno está y el ejército está desbordado por todos lados. ¿Qué pasa? Que esto lo aprovecha el cantón murciano para expandirse en una especie como de parecido a lo que Espacio hizo vital. a lo que hizo la Alemania nazi, pero sin comparar al cantón con la Alemania nazi. No tienen nada que ver, pero la Alemania nazi se expandió por su espacio vital y demás, pero también es verdad que el cantón se expandió a zonas que la reclamaban como murcianas desde tiempos inmemoriales, como el norte de Almería, zonas de Albacete o el sur de la Comunidad Valenciana. Entonces es muy Eran gracioso. unos flipados, la verdad. Eran unos grandes, pero vamos, impresionante. No, pero los expandieron con éxito y además absorbieron otros cantones menores e incluso mediante expediciones por mar con parte de la armada que tenían. Y que perdieron. Sí, que perdieron, porque claro, no solo fue el episodio con los alemanes que incautaron un barco y luego lo devolvieron al gobierno republicano. También los ingleses incautaron varias naves que luego Sí. fueron devueltas y demás, pero es verdad que con las naves que le iban quedando, los cartageneros se desplazaban a otros puertos intentando expandir la revolución cantonal, y en el caso de que no quisieran expandir la revolución cantonal, aprovechaban para pedir como una especie de impuestos revolucionarios, las contribuciones a la revolución, lo que les valió más todavía el apodo de pirata. Claro. Claro. Es que hasta ahora vamos a hacer una especie de resumen. Estamos hablando que en tu país, Cartagena se te ha rebelado, ha hecho como una especie de cantón independiente y te ha robado unos barcos a los que el gobierno central ha declarado piratas. Es que es una situación loca completamente. Y es muy Es muy gracioso porque aparte de la casi declaración de guerra a Alemania, cuando ya ven que el decreto está teniendo su efecto y la Armada cada vez tiene más problemas con las potencias extranjeras, el 1 de septiembre, desde el gobierno del Cantón Murciano, se le pide a los cónsules de las principales potencias del mundo que estuvieran en contacto con ellos que declararan la neutralidad hacia el Cantón Murciano para evitar este tipo de... Pues tengo que imaginarse los despachos de los principales cónsules de Inglaterra, Francia, Alemania y demás países con una petición ahí, con un sello cantonal diciéndole no, no, no, no, a nosotros dejadnos en paz, que nosotros somos vuestros amigos. Os damos productos de la huerta, lo que queráis, pero dejadnos tranquilos, por favor. Hoy venir de Hubiera vacaciones sido... a la costa. Pero... Sí. Al Mar Menor. Os dejamos aquí la manga del Mar Menor bien tranquila. Para vosotros solo, para que os pongáis moreno. Pues bueno, proseguimos con la hazaña, Antonio. Pues continúan expandiéndose y demás hasta que, bueno, hay un hecho que llega casi al final de la historia del cantón, que es cuando ya están en el estado de sitio y demás. Y es que para garantizar la pervivencia del cantón, escriben una carta al secretario del presidente de los Estados Unidos, Ulysses S. Grant, pidiéndole poder izar la bandera de Estados Unidos en Cartagena, para así evitar que sigan sitiando y evitar conflictos y evitar que los terminen conquistando el gobierno central. En algunos casos también se cree que también se le pidió la anexión y demás, pero no he encontrado la fuente necesaria como para poder confirmarlo. Pero de igual modo es muy gracioso. Murcia es el estado número 51 de Estados Unidos. Es un hecho que poco menos es irrisorio, vamos. Hombre, yo sí, siempre hemos escuchado que se intentó integrar dentro de los Estados Unidos. También es verdad que es cierto que hemos estado buscando y solamente encontramos información más o menos veraz de que pidieron permiso para izar la bandera, que es lo que vemos dentro de esta locura, lo vemos un poco más lógico que el pedir integrarte en Estados Unidos. Tú imagínate que a día de hoy en la NBA jugaran los Cartagena Lakers. Es que. Claro, es que al fin y al cabo una manera simbólica de decir, oye, somos aliados de Estados Unidos si hace algo te está Si metiendo en nos una guerra. O toca, sea. claro. Claro, en un Pero momento en claro. el que ya Estados Unidos tenía una fuerza antes, como ya se vio 20 años después en la guerra que tuvimos con ellos. Sí, además, bueno, si hace un repaso, es como, bueno, Cartagena como estado de los Estados Unidos con una bandera turca y en guerra con Alemania. Bueno, sí. Ese sería, digamos. Claro, es que ahora mismo, si hubiese pedido entrar en Estados Unidos y lo hubiesen aceptado, ahora mismo estarían todavía recontando los votos a ver si está ganando Claro. Biden, Al Claro. final, Trump Estaría remontaría con los votos de la con los votos que se dieran en Lorca. Ojo, está remontando Trump en North Carolina y en Cartagena. Bueno, luego tenemos otra serie de hechos que no son tan rocambolescos, pero son muy curiosos. Por ejemplo, la gran atención extranjera que suscitó en los medios extranjeros esto, Sí, y acá. viniendo corresponsales de periódicos como el New York Herald, el Daily Telegraph y otros medios. También es muy curioso, que se lo estaba comentando antes con Rafa antes de empezar el programa, y es el caso de que Jumilla, que es una zona de por allí, quisieran como declarar la guerra al Cantón de Murcia si el Cantón de Murcia como potencia extranjera entrara dentro de los intereses del Cantón de Jumilla, lo cual ya me parece el colmo de la locura y de... Es como si, no sé, como si Córdoba le declarase la guerra a Puente Genil o al revés, o hechos así, ¿eh? Es que Totalmente fuera de lugar. la región de Murcia en esa época eran los Balcanes. Eran... Sí. El espíritu de Tito invadió Murcia en aquellos años. Bueno, y que Bueno, además y... era importante esa zona. De hecho, tengo entendido que el gobierno provisional republicano estuvo durante un tiempo, durante unos meses en Cartagena. Estuve leyendo el otro día. O sea, que realmente era epicentro Estamos hablando de de... una ciudad importante. Sí. Estamos hablando de una de las ciudades mejor defendidas de todo el Mediterráneo. O Sí. sea, no es moco de pavo. Y tampoco es que... Tampoco es que todo lo que hicieran durante el tiempo en el que pudieron realizar su reforma y demás fuera una locura. Hay cosas buenas, como por ejemplo el derecho a la educación obligatorio o la supresión del trabajo infantil. Son cosas que se intentaron hacer allí durante el cantón y que, bueno, dado el contexto en el que estamos, 1873 y demás, me parecen cosas avanzadas y buenas en sí. Luego es Claro. verdad que, claro, las locuras pues tapan todo esto, ¿no? Pero bueno. Sí, al Y final es como otra de las cosas. trascienden. Sí, claro. Otra de las cosas más curiosas es que editaron su propio diario, que fue el Cantón Murciano, y como fue como un símbolo de la Revolución Cantonal y donde se publicaban todo su ideario. Y bueno, ya en este contexto pues llegamos a la famosa batalla de Chinchilla, donde sufren una derrota estrepitosa las fuerzas cantonales. Y aquí ya nuestro amigo Daniel Caparrón nos va a contar un poquito más cómo se suceden los hechos que vienen a continuación. Claro, yo, bueno, voy a hablar un poquito de. Todo esto empieza en la batalla de Chinchilla, pero digamos que es un poco el desenlace ya de lo que viene siendo el cantón. Entonces, tenemos, en primer lugar, como ha introducido Antonio, la batalla de Chinchilla, que es una. Lo... Bueno, Chinchilla es una localidad de Albacete. Esto tiene lugar el 10 de agosto de 1873. Se va a enfrentar, pues, el cantón con el ejército republicano y tenemos a Antonete Gálvez y el general Contreras y Román por parte del cantón, y las tropas al mando de Arsenio Martínez Campos, que sería general republicano. Aquí hay un despliegue y de tropas por parte de ambos bandos, pero claro, la República tiene 8.000 hombres y 10 cañones, y el cantón tiene 3.000 hombres y 5 cañones. Entonces está un poco la cosa, digamos que no es el Barça-Madrid, un poquito Era diferencia. un Madrid Unión Deportiva Las Palmas. Puede ser, algo así. ¿Qué pasa? Que digamos que lo que pretenden los cantonalistas es intentar cortar la comunicación ferroviaria que tiene el ejército de Martínez Campos con Madrid, ¿no? Porque, claro, Martínez Campos está asediando Valencia, que en esos momentos también hay movimientos cantonales. Entonces, lo que pretenden es cortar el suministro. En un primer momento. Parece que esto va bien, que dicen, oye, lo estamos consiguiendo, pero se llega la noticia de que el cantón valenciano al final cae. Y entonces, pues, ya emprende la retirada y las tropas gubernamentales, digamos, las tropas republicanas, pues, pueden contraatacar y terminan por derrotarlo finalmente en Chinchilla. ¿Qué ocurre? Que después de esta derrota, en la que se pierden cerca de 500 hombres, y entre ellos hay 28 jefes y oficiales. Bueno, no solo eso, también armamento, ¿no? Cuatro cañones que se pierden, 250 fusiles, o sea, una derrota importante para pa el ejército que tenía el cantón. Ya lo que hacen Martínez Campos, perdón, Antonete y Contreras es replegarse finalmente a Murcia, después de la derrota. Claro, a partir de este momento, un momento, Dani, quiero Sí. comentar, a partir de este momento ya se reduce el territorio cantonalista a la ciudad de Cartagena, ¿no? Prácticamente. Exacto, sí, claro, regresan a Murcia, pero realmente, claro, es lo que iba a decir, ven que Murcia también se pierde, y entonces ya van a Cartagena como última plaza y última defensa. ¿Qué ocurre? Que la República los va a acercar, pero claro, es lo que hemos dicho antes, una ciudad con una defensa muy importante, entonces hay un cerco por mar y por tierra, pero el asedio dura bastante tiempo. Dura varios meses, creo que son unos 7 meses lo que dura la serie. Entonces, bueno, hay una pequeña victoria naval de los cantonalistas y esto hace se equilibre un poco la balanza, pero tampoco va a significar algo muy. Un espejismo. Sí, y es verdad que el cantón sí que tenía una buena flota. De hecho, tenía el Numancia. Núñez. Pero sí, pero lo que pasa es que no tenía unos mandos navales muy buenos, es lo que ocurre. Y entonces, en ese sentido, no hay una oficialidad que pueda plantar cara a la República, ¿no? Claro, es que su principal general, que es Contreras, es general de artillería, no es naval. Exacto. Entonces, bueno, aunque sea buen general y demás, pues en el campo de batalla con los artilleros, no con los buques. ¿Qué ocurre? Que En este contexto también intentan tirar un poco de los valencianos, pero ya ven que no pueden. Y una cosa también graciosa que hacen es que se pasan por allí y dicen, bueno, como no nos ayudáis, pues nos llevamos unos cuantos barcos de vuestro puerto y nos lo llevamos a Cartagena. Un poco feo eso. Pero bueno. Puesto revolucionario. Justo aquí es donde, en todo este contexto, como ha dicho Antonio, donde ocurre lo del telegrama que le mandan a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Durante el asedio explotan muchas cosas. Explotan barcos en el puerto, explota un cuartel de artillería donde estaba la gente refugiada y se estima que hubo unos 300 muertos. Hay fuentes que hablan de hasta 2.000, pero a mí me parece exagerado. Pero sí es verdad que uno de Bueno, los... Sí, dime. hablan de que es la de hasta ese momento era la Sí, tragedia mayor que había vivido los civiles, ¿no? En España, ¿no? el Era una momento tragedia más que había. trágico, sí. El momento más trágico de Sí, sí, España sí. hasta el momento. Entonces, bueno, a ver, esto es como En todo. cuanto a muertes civiles, en cuanto a muertes civiles, Sí, lógicamente. porque en el cuartel de artillería donde se estaba refugiando la gente durante el asedio. Pero esto es como todo, siempre la fuente, ¿verdad? Que en cuanto a números varía, ¿no? Pero sí es cierto que tuvo que ser una cantidad considerable para que tuviese esa significancia. También hay que tener en cuenta la población de ese momento. Claro, evidentemente no estamos hablando Hombre, teniendo en de los cuenta números de habitantes que hay actualmente. que Cartagena en aquella época, en los momentos buenos del cantón, había 75.000 habitantes. En los momentos del asedio, muchísimas personas habían salido de la ciudad Exacto. y no sabe cuánto sería la población, pero tendría que ser bastante reducida. Así es. También teniendo en cuenta la cantidad de sufrir la ciudad y demás. ¿Puedes Bueno, en repetir eso esos último, momentos Antonio, que no se te ha de escuchado bien? agobio. Que también teniendo en cuenta la cantidad de daños que sufrió la ciudad y Ah, demás. claro, sí. Sí, de hecho hay un momento del asedio en el que solamente llegan a quedar en pie 27 casas en la ciudad. Sea que un asedio duro. Pero bien, va, Y pa prosigue. bueno, Dani, en estos últimos momentos, sí, en estos últimos momentos de asedio, incluso llegan a acuñar su moneda propia, ¿no? Exacto. Sí, durante el asedio acuña su propia moneda y creo que esto es un hecho único en España. Quiero decir que no sucedió en ningún otro lugar. Entonces, esto más, como ha dicho Antonio, el periódico propio y acuñan moneda, tal. O sea, yo creo que es significante de que era algo importante que. Estamos destacando, como hemos dicho, las cosas curiosas, pero Cartagena tenía una importancia tanto política como estratégica, militar, y bueno, si acuña propia moneda, incluso también económica, ¿no? Entonces, bueno, Sí. destaca un poco ese tema. Y bueno, sí, prosigue. Sí, no, comenta, sí. Perfectamente. No, simplemente ya como fecha final del cantón aparece el 12 de enero de 1874, lo que nos hace ver que duró más que la propia República Parlamentaria, porque el 3 de enero de ese mismo mes se produce el golpe de Estado del general Manuel Pavía, que digamos, el hito que hace finalizar el periodo parlamentario de la República y se inicia la dictadura de Francisco Serrano, esa República Unitaria, que duraría hasta el 30 de diciembre de ese mismo año. Pero es que aquí se ve una cosa que es muy curiosa, que es que el Cantón de Cartagena va a durar 9 días más que la propia República Parlamentaria. Sí, el golpe de Estado tiene lugar el 3 de enero y el 12 de enero es cuando se rinde el canto. Y claro, bajo la dictadura que implanta el general Serrano. Entonces, también es curioso porque termina durando más, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué pasa al final? Pues que el cantón finalmente pierde. Tras 7 meses de asedio no puede resistir más y, como hemos dicho, hay unos mandos que no se entienden bien. De hecho, en un primer momento, la pequeña burguesía y los militantes obreros de Cartagena, ¿no? Cuyo líder era el campistero Pablo Meléndez, que además es presidente de la Federación Obrera de Cartagena, que estaba escrita a la Internacional Obrera, o sea, que esto también es de importancia, Sí. deciden unirse, pero finalmente la burguesía y los militares pues deciden irse por otro lado. De hecho, hasta el propio Engels habla del conflicto cantonal, diciendo que bueno, que al final lo que quiere esta parte de la burguesía es simplemente cambiar las estructuras de poder en el sentido de que les beneficie, pero no logras tampoco lo que están buscando los obreros. Entonces terminan por separarse. Eso unido a que he dicho que no hay unos mandos militares muy buenos, por final fracasa. Y el 12 de enero se rinde y los rebeldes, pues, tras la República no aceptar las condiciones de capitulación, pues algunos son fusilados, otros se exilian a Argelia, donde los van a estar encerrados, encarcelados. Y finalmente la fragata Numancia, que hemos nombrado antes, pues parte de Cartagena, llena de mujeres, niños, milicianos, soldados, políticos, generales. Alrededor de 1.600 personas llevaba, en teoría. Sí, bastante, digamos. Y bueno, incluso generales de los que hemos nombrado anteriormente. De hecho, es curioso que hay en La Madeja Política, que es una revista satírica de Barcelona, que se edita, digamos, entre el 73 y el 75, se está publicando. Sale el general Contreras Román cautivo en Norán haciendo trabajo forzado, así rollo caricatura como las que hemos subido en redes sociales. Entonces, curioso, ¿no? La verdad es que sí. Y nada, poquito más. Tenía aquí alguna cosita para destacar, que se escribieron memorias durante el asedio, que de ahí podemos sacar información. Por ejemplo, Joaquín Vivanco escribe la artillería centralista en el bombardeo de Cartagena. Entonces nos da una visión de cómo fue el asedio, ¿no? Desde la parte también republicana. Y también tenemos, por ejemplo, otras memorias que hablan en general del sitio, ¿no? Por eso digo que el tema de cómo ocurrió también hay que tener en cuenta de dónde estamos, de dónde lo estamos leyendo, si de esta memoria de los que asedian o incluso del periódico del cantón. Es destacar simplemente que en un conflicto siempre es bueno tener en cuenta Versiones. ambas partes, ambas versiones, claro. Sí. A mí la verdad que me parece un hecho interesantísimo y originalísimo de la historia de España. No sé a vosotros hasta qué punto os recuerda a la Comuna de París del año 1871. La verdad que está muy próxima en el Hombre, tiempo. Diga, digamos estamos. que no se pueden comparar a nivel de extensión en el tiempo, porque el Cantón de Cartagena hemos visto que dura hasta 7 meses y la Comuna de París no sé si fueron 3 o 4. Pero la verdad que a mí, tanto por las características políticas y sociales que tiene, como por la cercanía en el tiempo, se me asemeja. Sí, pero es verdad que la Comuna de París, por ejemplo, tiene en contra todo el panorama internacional. De hecho, la Comuna de París se va a pique porque interfieren en ejércitos, ¿cómo decirlo? Sí, como Ejércitos una de las principales coalición, ¿no? potencias De extranjeras, claro. Es como cuando efectivamente. vinieron aquí los 100.000 hijos de San Luis, Sí. pues algo así pasó en la Comuna de París. La Comuna de París tiene un componente obrero mucho más gordo que el que tiene el Cantón de Cartagena, que lo compone también una élite burguesa importante. Sí, quizá el Cantón de Cartagena tiene unas reivindicaciones más políticas y la Comuna de París tiene unas reivindicaciones más sociales, ¿no? Sí, bueno, Políticas también, de hecho, es políticas que. también, porque al fin y al cabo la Pero yo ideología. no veo el Cantón de Cartagena, pese a esas medidas que ha mencionado Antonio, no lo veo con ese programa social que podría tener la Comuna de París, no lo veo como un movimiento obrero, lo veo más un movimiento de. Porque estamos hablando de Antonieta Galvez, estamos hablando de Roque Barcia, Sí, que sí, sí, sí. son personas importantes de la política española en ese momento. Sí. Sí, eso sí, claro. Porque quien va a capitalizar, digamos, ese movimiento son generales, al fin y al cabo, ¿no? O sea, quiero decir, los obreros están dentro hasta cierto punto. De hecho, como he dicho, al final se desprenden de ellos. Sin embargo, la Comuna de París sí es propiamente obrera, podemos decir, ¿no? Además, que es curioso porque los conflictos internacionales durante la Comuna de París se paran para decir, oye, que esto es más preocupante Sí. que las guerras que podamos tener entre Francia, Prusia. Claro, es que durante la Comuna de París hace nada había existido la guerra franco-prusiana y Prusia ayuda a Francia a derribar la Comuna de París. Más claro. Y también te da un poco la clave de la importancia que tiene en el contexto internacional de esa época Francia y la que tiene España, ¿no? Que es un país mucho más de segundo nivel, ¿no? Aquí hay un problema entre cantonalistas y ejército y perdón, Estado central y Europa dice esto es vuestro y esto vosotros la apañáis, ¿sabes? Sí, pero. No es lo mismo que te surja un problema en Cartagena a nivel internacional a finales del siglo XIX no es lo mismo que te surja un problema en Cartagena que te surja un problema en París. Claro, las dimensiones son distintas, pero sí que es bueno que saque el tema porque había leído comparaciones en publicaciones y tal, análogos, y sí, pueden sacarse, digamos, a algunos puntos en común. Sí, a mí me llama la atención sobre todo por la cercanía en el tiempo. La Comuna de París es de 1871 y el Cantón de Cartagena de 1873. Entonces, como también es cierto que tienen una similitudes políticas y sociales, aunque evidentemente estamos hablando de dos movimientos distintos, pues he querido sacar la comparación. Muy bien, sí. Así también la gente se sitúa un poco en el contexto que está pasando en Europa. Pero sí es Claro. cierto que yo creo que habría que hacer la distinción entre quién, digamos, maneja el cotarro, por así decirlo, y cuáles son los resultados políticos que se buscan al final. Efectivamente. Pues bueno, no sé si tenéis algo más que comentar ya para finalizar el programa. Una cosa que me había dejado en el tintero y que me hizo mucha gracia Sí. yo cuando estuve leyendo es que el principal ideólogo de todo esto, Roque Barcia, justo cuando ya termina el asedio y demás, reniega de todo. Reniega de todo lo que ha pasado, reniega de todas las ideas que había defendido meses antes, pero igualmente no se salva del exilio. Quizás que quería seguir con su carrera política, ¿no? Es como un poco borrón y cuenta nueva, ¿no? A ver si cuela. Sí, pero no. Pero no No coló. coló. No coló. Después de la que había formado. Bueno, ya comentar que a nivel político, el 29, perdón, de diciembre de 1874, se produce un pronunciamiento en Sagunto por Arsenio Martínez Campos y comienza lo que conocemos historiográficamente como la Restauración Borbónica. Liderada por Antonio Cánovas del Castillo políticamente y por el rey Alfonso XII en el trono español. Pues bueno, si no tenéis nada más que comentar, damos por finalizado este programa. La verdad que ha sido muy, muy interesante y esperemos que os haya gustado y que os hayáis reído o por lo menos que hayáis sentido que es una de las épocas que más loca y que es de las más interesantes de nuestro país. Que se puede aprender Recordar. historia sin tener que memorizar nombre y fecha, simplemente con hechos que son graciosos. Y Sí, puntuales, sin más. Y además un programa más cortito que sé que es lo que quería ir. Venga. que es lo que quería y lo que queremos también, porque nos quedamos con la boca más seca. Así que nada, recordar que nos sigáis en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y que nos escuchéis en Ivo y nos vemos el próximo domingo con un nuevo programa. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.